Limbo. Buenas noches y bienvenidos, hijos del voleibol, a una nueva edición del Potenciómetro, la número 81 y en esta ya tercera temporada, el programa con menor índice de audiencia del planeta, mi hijo Antón y mi gato Zacarías. Vamos allá con un programa musical, como siempre. Hoy repasaremos bandas de rock and roll de la pasada década. Gente como los Strokes, los Primal Scream, los Jets, los Wolfmother, Frank Ferdinand, White Stripes, Kiss of Lion, Mando Diao, Helicopters, The Hives, Danko Jones, se darán la mano durante los próximos 60 minutos aquí en la Onda Libre de Oviedo. Comenzamos y vamos para la mano de los Primal Scream, Country Girl. ¡Vamos que nos vamos! Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son, stay drinking till morning comes. Yeah, what can a poor boy do? Bueno, y comenzamos por el año 2006 con los Premal Scream, con este Country Girl. Lo publicaron el 22 de mayo, más concretamente. Va a cumplir ahora 7 años. Lanzaban este bombazo incluido en su disco Riot City Blues, un disco con guiños a los New York Dolls y demás familia. Disfrutarlo. Los Primal Scream, aquí en el potenciómetro. Bueno, y ahora vamos para Australia, de manos de los Jet, con ese Are You Gonna Be My Girl, una banda de chavales de Sydney, que sin aportar nada nuevo, reencarnaban muy bien aquellos sonidos garajeros de los años 60 y jarroqueros de los 70, que tanto gustan aquí de sonar en el potenciómetro. El programa de hoy va a ir un poco sobre eso, sobre ese sonido reviva que surgió ahí a principios de la década pasada, a principios de siglo, gracias a bandas como What Stripes o Strokes, que abrieron un poco ahí, un poco de brecha. Os pondré así un poco los grupos más conocidos y las canciones más emblemáticas. No se trata de poneros ahí una maqueta desconocida ni contaros la historia de ellos, simplemente poneros unas cuantas canciones que la mayoría de vosotros conoceréis y que paséis un buen rato. Es de lo que se trata este programa. Bueno, os voy a poner eso, la You Gonna Be My Girl de los Jet, canción que les hizo vender casi 4 millones de copias en todo el mundo y que aquí en España se hizo conocer por un anuncio de una compañía de muebles que no voy a decir el nombre de ellos, no se lo merecen. Bueno, deciros que es una buena banda, pero bueno, que no aportaba nada nuevo. Todas sus canciones tienen guiños a otras canciones de bandas como CDC o, por ejemplo, la que os voy a poner a continuación, la You Gonna Be My Girl. Es claro, el comienzo es igual que el Little Red Book de los Love. Ahí va, para todos vosotros, que la disfrutéis aquí en Radio Cuca, en la onda libre de Oviedo. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big brother. I said, are you gonna be my girl? Are you gonna be my girl? De los Jet. Bueno, y vamos, seguimos por Australia. Wolfmother, Woman, surgieron pocos años después, con un sonido un poco más hard rock, más metido en la psicodelia también, más sonando a Zeppelin y cosas así. Vamos con su canción más conocida, Woman. Potenciómetros a punto de desquebrajarse con los Wolfmother salvajes. Este Woman, puro sonido años 70. Franz Ferdinand. Take me out. Bueno, acabáis de escuchar a Franz Ferdinand, que sus sonidos garajeros miraban también a la New Wave, por ejemplo, y sin contar esos ritmos bailables que tanto hacía mover la patuca ahí, con este Take Me Out. Bueno, y ahora vamos sin duda a una de las bandas más importantes de estos últimos años. Ellos son los White Stripes, que son los un poco los que comenzaron todo. Banda de sonido garaje, pero con miradas al blues, al country, al folk. Bueno, consiguieron vender millones de discos, números unos y unos cuantos Grammys. Uno de ellos a mejor canción por este Seven Nation Army, que os voy a poner desde el comienzo otra vez, porque ese ritmo de bajo vale la pena volver a escucharlo. Canción destrozada que han hecho hasta versiones vacalumbas de ella. Ahí va, los White Stripes. El secreto de estos tíos, bueno, de estos tíos, un tío y una tía, una pareja, está en la sencillez de sus canciones. Bueno, y antes de continuar poniéndoos más música, recordaros que a través de nuestra web, que es radiocuca.org, podéis escuchar los programas, vuestros programas preferidos, que vamos subiendo los podcasts todas las semanas que se emiten aquí en Radio Cuca. También podéis informaros a través de nuestro grupo de montaña, de nuestra biblioteca pública, y consultar nuestra parrilla de radio, noticias y todos los temas relacionados con esta radio libre que está de cumpleaños, 30 años emitiendo sin ningún tipo de patrocinio ni ayuda. 30 años de Radio Cuca, aquí en Oviedo. Bueno, y como os digo, continuamos con, digamos, esta especial de bandas de la anterior década, de principios de siglo, bandas de sonido rock and roll, garaje, punk, bueno, todo un poco ahí metido un poco por eso. Las bandas así como más punteras, digamos, que salieron a escena durante esos años. Ahora os voy a poner a Kings of Leon, que bueno, a estos el éxito les llegó ahora, les ha llegado en estos últimos años, pero también son de esa época, que por aquellos años vinieron a tocar aquí. Era aquel festival que organizaba Kike Luis, una pena que se perdiera. Bueno, y la canción que os voy a poner es el Kings of Rodeo, que es del año 2002, si no me equivoco. Para todos vosotros, los Kings of Leon. Bueno, continuamos repasando estos grupos de principios del siglo, estos grupos rockeros, ahí de guitarras afiladas, sonidos ácidos. Vamos con uno de los más conocidos, con los Strokes. Bueno, para mí personalmente lo de esta banda fue demasiado exagerado. No es porque no fueran buenos, sí que son buenos, e incluso sus discos posteriores que ya no tuvieron tanto éxito me parecen, ya con guiño a rock más clásico, recomendables y muy escuchables. Lo que pasa que detrás de ellos había como un boom demasiado exagerado. Hombre, también eran hijos de quien eran. Eran hijos de papás gordos de este mundo, de este mundillo musical. Pero bueno, era demasiado. Yo recuerdo de aquella época, estamos hablando del 2001, me parece, si no me equivoco, sacaron en aquellos magazines que sacaba El País, creo que eran los jueves, salía hasta cómo vestirse como un Stroke, o sea, aquello, no sé, era un poco ridículo ya. No sé, me recordaba un poco a ese boom Nirvana y del grunge, hay una cosa como, no sé, demasiada moda había ahí detrás. Entonces, bueno, los chavales, pues claro, fue modas de dos días. El disco funcionó de la hostia, pero después poco a poco la banda se fue desinflando. Siguen sacando discos, pero ya desde un lado mucho más independiente y con muchas menos ventas. Su sonido chatarrero y sencillo y crudo me recuerda mucho a las primeras bandas punk que surgieron en Nueva York a mediados de los años 70, antes del boom punk inglés. Bandas como Richard Hell y sus Bold Boys o cosas así. Bueno, os voy a poner Sunday. Os voy a poner Last Night, que es como la más mítica y conocida de ellos. Venga, pues ahí el Last Night de los Strokes, que todos habréis escuchado un millón de veces. Pues un millón y una más. Vamos a continuar con una de las bandas, Mando Diao. Esta es de las que más pasó sin pena ni gloria, digamos. Una de las menos influencia musical pudieran tener en esa época, tan cercana ahí. Estamos hablando de cosas de hace menos de 10 años. Pero no por ello una banda inferior en calidad, De hecho, a mí es de las que más me gustan, igual por los completas que eran, porque tener dos cantantes diferentes, uno hacía unos registros más de canciones garajeras, rock, y otro pues hacía temas más soul o más pop ahí, en plan más power pop, más sonando sonido más 60, digamos, más Beatle o así, pero bueno, siempre con un sonido bastante potente y acelerado de guitarras. Bueno, junto a Kings of Leon o Helicopters también pasaron por aquí, por nuestra región, cuando no eran muy conocidos. Os voy a poner un tema de ellos, acabo de tropezar con el teclado, y ahí van, los Mando Diao. Blonde tiles that strip will gather round you with coke and pain. All the trees say no doubt about, the seas had no doubt about, no yeah, yeah, yeah. Don't know why I can't look in this feeling that I would rather be with you. It makes no sense while crying out loud when I've been looking. These traces wasting my emotions that I would rather be with you. Don't let them that I may love you. Take him on the way, take him on the way, take him on the sweet ride on little angels on number 9. The call of fever won't shine on desolation 15. They got it, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bust him in the light, bust him in the light, bust him in the daylight. They ain't worth deeping named as thieves. One of the shoulders said hide up to the heaven who died. The reason, yeah, yeah, yeah. Don't know why I cannot get this feeling, but I would rather be with you. It makes no sense you're crying out loud when I may love you. This dress is wasting my emotions, but I would rather be with you. Don't let them close it to this secret that I may love you. I would rather heal your wounds. Now hear the dark gun punching out there, that I may love you. Brutales esos gallos ahí del cantante ahí al final de la canción. Bueno, estamos un poco ahora por los Países Bajos. Estuvimos por Australia, estuvimos por Inglaterra, Escocia con Franz Ferdinand, y ahora estamos por los Países Bajos. En estos países, a principios de la década pasada, surgieron un montón de bandas así de rock duro, muy jarroqueras, muy afinadas al sonido garaje, al punk rock. Bandas como Turbo Negro, Mando Diao, o los que os voy a poner a continuación, los Helicopters, que tocaron en el mítico Cactus Bar, ya cerrado hace años, de Avilés. Os voy a poner el You Are the Band de los Helicopters. Ahí va. Bueno, y ahora vamos con los Hives, los más salvajes y cachondos, estos suecos también, bueno, que hacían unos videoclips brutales. Vamos con el Walk Idiot Walk. I don't know. los Hypes. Bueno, y vamos, más, hoy estamos, como veis, de lo más guitarreros. Continuamos con sonidos potentes. Vamos con Turbo Negro. Ahora mismo sobre la marcha, que gracias a YouTube me he buscado el Prince of Rodeo, banda también surgida ahí en esa época, que mezclaban el punk rock con el glam rock y el rock setentero. No sé, por hacer guiños a Alice Cooper, Motorhead, el hardcore punk de Black Flag o Dead Kennedys. Bueno, como anécdota, contaros que estuvieron sponsorizados por Levi's. Seguramente el director de marketing de Levi's no debió escuchar muy atentamente las letras de las canciones de estos tíos para sponsorizarlos, porque se podían haber ganado algún que otro problema. Creo que eran finlandeses, si no me equivoco. Bueno, todavía deben seguir en funcionamiento. Tocaron en un Derrame Rock hace unos años aquí. Tuve la suerte de verlos y bueno, es una banda que en directo es de puños arriba, siempre te lo pasas bien. Vamos con Turbo Negro y este Prince of Rodeo, que me recuerda mucho a los Motorhead. A ese Space o cosas así. Let's go! después de una caña tan intensa, Jan Horreijar suena como, bueno, como la calma total. Bueno, todo este programa surgió un poco la idea, fue ya sobre la marcha, a raíz de que os iba a poner a Danko Jones, que vienen a actuar este domingo a la Sala Acapulco aquí de Gijón, al casino. Y bueno, y digo, bueno, pues me puse a escuchar un poco a bandas de ahí. Digo, bueno, pues voy a poner un poco a bandas de que surgieron un poco en esa época, que tuvieron un poquitín de, digamos, de éxito, que sonaron un poco las radios independientes o tal. Os voy a poner a Danko Jones, que como os digo, tenéis la oportunidad de verlos. Hacen tres fechas en España: Barcelona, Madrid y Gijón. Con mucha suerte en el casino de Gijón este domingo a partir de las 10 de la noche. Soul Love. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Berto y a Aitor. Bueno, y ahora que vamos a encarrilar la parte final del programa de una manera más tranquila y pausada, vamos con la sección ¿Y tú de dónde vienes?, donde os pongo una canción original y luego una versión de la misma. Hoy he seleccionado el California Dreaming de Papas and the Mamas y después os pondré la versión de Bobby Walkman, que para mí la versión de hoy suena un poco como la original de este artista soul que fue guitarrista de Sam Cooke y un gran compositor. Bueno, la de Bobby Walkman, que igual no la habéis escuchado, pero la de Papas and the Mamas es, bueno, súper conocida, muy mítica, de anuncios pegajosos tipo Coca-Cola y cosas así. Tiene una gran letra, la verdad. Pues venga, vamos allá con Papas and the Mamas y ese California Dreaming. Cuarteto musical de los años 60, donde se separaron ahí por unos problemas, digamos, de pareja. Había un poco ahí de lío. Uno estaba enamorado, eran dos parejas, uno había una pareja ahí, otro estaba enamorado del otro, se liaron unos con otros. Hubo un poco ahí de amor libre, sí, pero al final las cosas son como son. Vamos allá con el California Dreaming. He knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel. Y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Bueno, nuestra sección sensacional nacional, como no, hoy se la teníamos que dedicar al gran Alfredo Landa, que nunca renegó del landismo, aquellas películas que hizo en los años 60 y 70, en las que encarnaba al macho español, pequeño y peludo, que traía locas a todas las suecas. Y bueno, os voy a poner una canción de un grupo aquí asturiano, Los Guajes, banda que hace tributo a todos esos grandes cantantes de los años 60, aquellos Rafael, Bruno Lomas y demás. Con su sonido también garajero, bueno, un poco similar a Doctor Explosion, pero no tan garaje y más de cantante, digamos, con un gran frontman ahí al frente. Y os voy a poner la canción Cazasuecas, que viene muy bien para dedicársela al bandido frente testas, el gran Alfredo Landa. Por terrazas, despistadas, borrachas. Busco chicas, facilonas, que no sean españolas. Se ve, yo soy cajas suecas. Las doctrinas del landismo suelen ser mi catecismo. Busco rubias extranjeras, aunque sean las más feas. Se ve, yo soy cajas suecas. Gasto dinero, yo no tengo horario, hago lo que quiero. Tengo mucha suerte, estoy soltero, estoy soltero. Bueno, amigos, haciendo la hora de dejaros. Me voy a poner un poco sentimental para dejaros hasta la próxima semana con Betty Swan. Ser felices y alegría queda menos para morirse. Nos vemos el próximo martes aquí en Radio Cuca, en el Potenciómetro. esta Radio Libre de Oviedo, aquí 30 años emitiendo. Un abrazo. Each morning for a million years, hold me each evening by your side. Tell me you love me for a million years. Then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. Sweeten my coffee with a morning kiss. Soften my dreams with your sigh. And after you've loved me for a million years, then if it don't work out, then if it don't work out, tell me goodbye. If you must go, baby, I won't grieve, but just wait a lifetime before you leave. If you must go, I won't tell you no, no, no. But just so that we can say we tried. Oh, baby, tell me you love me for a million years. Goodbye.